¿Qué tan importante es para ustedes como músicos el apoyar? Para nosotros es todo un honor que nos hayan invitado para acá. Sentimos muchas coincidencias con la situación colombiana, pero sentimos que acá está como más organizadito. Entonces nos parece chéverísimo llevarnos toda la información y tratar de hacer enlaces estratégicos, porque por allá hay luchas pues muy similares. Hay los mismos megaproyectos, las mismas problemas con la minería, los mismos problemas, digamos, con los pueblos ancestrales y los gobiernos tratando de quitarles el territorio y los gobiernos un poco tratando de que el dinero sea el que dice como el orden de lo que sucede. Y pienso que todo, pues el resto, lo que estamos tratando es que el planeta y los seres humanos sean lo que dice, lo que se tiene que hacer. Entonces pienso que con esas coincidencias conceptuales definitivamente tiene que haber enlaces para que los movimientos se sigan fortaleciendo. Por eso nos parece pues severísimo que nos hayan invitado.